11 de la mañana, 27 minutos, y como lo anunciamos en el bloque pasado, debut en el Mañanero, sí. le damos la bienvenida a un nuevo compañero, le damos un aplauso. Bueno, muchas gracias. Fernando Lozada. Te sacuda la cabeza, nunca mejor dicho. Exactamente, con la columna de Libre Pensamiento, que hace hoy su debut y quedará, esperemos, por mucho tiempo en nuestro programa. Fernando, muchas gracias. No, por favor, bienvenido, un placer. Al Mañanero. ¿Cómo eres, Fernando? Muy bien, un gusto estar con ustedes, la verdad que poder difundir algunas ideas que a veces no se escuchan en otros medios, me parece que es sumamente importante y valioso que todas las voces por lo menos tengan un espacio, ¿no? No, bueno, de eso se trata, esa es la idea. Bueno, la idea es también entender un poco de qué se trata esto de libre pensamiento y arrancar por el principio. Que somos mejor. Todo oídos. Nah, buenísimo. Generalmente se confunde libre pensamiento con libertad de pensar o pensamiento libre, ¿no? Que no deja de tener algo de eso, pero no es exactamente eso. Libre pensamiento tiene como dos aspectos, ¿no? Uno individual, que sería a nivel personal, y otro a nivel colectivo social. Tiene su origen principalmente en la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa hubo algunos movimientos dispersos que alrededor de 1880 se organizaron en una Federación Internacional del Libre Pensamiento, formada principalmente por países europeos y sobre todo de Europa del Norte. Después propagó rápidamente, esparciéndose por toda Europa y llegando hasta Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Esa federación fue devastada por las dos guerras mundiales, sobre todo por el fascismo imperante en algunos países como Alemania, España, bueno, en la Argentina misma a partir de la década del 30. Y ahí empezaron a construir y a hacer congresos y a tratar de definir qué era el libre pensamiento, y eso se hace en 1904 en Roma, ¿no? Y ahí es donde toma esa doble dimensión, ¿no? La individual, donde plantea que el libre pensamiento tiene que ver con una metodología, una forma de pensar libre de dogmas, libre de prejuicios, de tabúes, buscando la exploración de todas las posibilidades de expansión de la libertad de conciencia para que cada uno pueda construir el sentido de su propia vida y además vivir lo más libremente posible, sentir libremente y poder actuar libremente. Eso como a nivel individual. Pero a nivel colectivo también se define como un movimiento social, político, que lo que busca es que los estados se separen de las religiones, de que el derecho positivo en los distintos países respete las libertades de conciencia y permita que eso que van adquiriendo los libres pensadores, esa libertad de poder pensar, de sentir, de actuar, se pueda ser respetada por los diferentes estados, los diferentes países. Entonces empieza a tomar acciones políticas y por eso hace congresos por todo el mundo, y en 1906 desembarca un congreso internacional en Argentina que tiene unas dimensiones extraordinarias, realmente va mucha gente, produce que haya cerca de ciento y pico de sedes por todo el país, más de 2000 afiliados, estamos hablando de 1906, sí. O sea... La difusión, no había Facebook, digamos. Sí, ni Facebook, ni celular, ni Twitter, o sea, era mucho más difícil propagar estas ideas. Pero empiezan a trabajar en un proyecto también interesante para el país, y muchos de ellos son los que impulsan movimientos políticos sumamente interesantes. Por ejemplo, había un diputado que pertenecía a este movimiento, llamado Carlos Olivera, borrado por la historia, que en 1901 presentó un proyecto de divorcio vincular y no lo ganó por 2 votos, que los compró Roca, ¿no? O sea, un adelantado para la época. Él proponía el derecho a la felicidad, hablaba de ese tipo de cosas que hasta 70 años después no se escribieron, ¿no? Por lo menos en la Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad. Y así el movimiento busca generar cambios, ¿no? No solo desde lo individual, sino desde lo colectivo y desde lo social. No es un movimiento elitista, sino todo lo contrario, es una especie de paraguas para los distintos activismos. Es decir, el libre pensamiento es un sistema de activismos de diferentes identidades. Es decir, cada uno, por cómo se identifica o se define, tiene una identidad que no debe ser excluyente, eso no debe anular al resto de las identidades, debe poder convivir. Y esas identidades muchas veces se ven oprimidas o se ven coartados sus derechos y luchan desde ahí, ¿no? El feminismo, las mujeres luchan desde el feminismo, los ateos luchamos desde nuestro ateísmo porque el Estado no nos imponga una creencia y no nos haga sostener un culto, las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo y tener autonomía e igualdad frente al varón. Y así hay muchísimo el colectivo LGBT, uh-huh. O sea, cada uno lucha desde su identidad, pero ¿qué es lo que debería buscar? Derechos universales. ¿Sí? Y eso es el libre pensamiento. Ese conjunto de identidades que cada uno, sin excluir al otro que es distinto, busca derechos que finalmente van a lograr una sociedad mejor, ¿no? No sé si más o menos hasta acá se va entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de libre pensamiento. Que además es transversal, y eso es lo interesante. Este espacio, al llamarlo libre pensamiento, nos permite hablar de laicismo, nos permite hablar de libertad de conciencia, de género, de identidad sexual, de preferencia sexual, nos permite trabajar en muchos aspectos, y esa es la idea, ¿no? Ir trayendo temas en los cuales podemos aplicar pensamiento racional, pensamiento crítico, sin dejar de lado la componente emotiva, y justamente el libre pensamiento la tiene fuertemente, porque a través de herramientas racionales lo que busca es despojarnos de aquellas cosas que nos impiden sentir libremente. Entonces, me parece que va a ser un espacio rico donde podemos trabajar un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí, estaba pensando en algo, recién mencionabas el tema de los dogmas y demás. Si al menos en los valores o ideas a defender, no hay ninguna que coincida con alguno de los valores de alguna religión. Bueno, en general, las religiones en un principio sirvieron o sirven como sistema de control social, ¿no? Uh-huh. Pero creo que para no destriparnos los unos a los otros no hace falta un dios o una deidad o un dogma, ¿no? Hay cosas que son básicas. Para la supervivencia de la especie hacen falta algunas normas para poder respetarnos y vivir. Y así, si lo extrapolamos a algo, digamos, no tan extremo como la supervivencia, pero sí un poder llegar a lograr la felicidad de cada individuo en particular, lo que necesitamos es una sociedad que no sea opresora, una sociedad que permita que cada uno expanda sus propias posibilidades. Entonces, crear normas a partir de eso, bueno, no necesita un dogma religioso. Einstein dijo alguna vez que si necesitamos un ser superior que nos castigue para no ser malas personas, realmente somos patéticos como especie. Y esto, bueno, en algunos puntos coincide, obviamente. Los 10 mandamientos tienen norma como no matarás o no robarás, que obviamente vamos a coincidir. Pero tiene algo muy perverso, como lo tienen todas las religiones abrámicas. Y es poner las normas morales, en las emociones y no en la conducta. Y esto es grave porque, por ejemplo, cuando te dicen no desearás, en el caso de la mujer del prójimo, claro, creo que, bueno, no me acuerdo, porque a veces el orden de los mandamientos cambia según quién los publica, pero este mandamiento pone sobre la emoción o sobre el sentimiento la norma. Con lo cual, la emoción o el sentimiento siempre es previo a la acción. Y esto siempre te pone en culpa. Y te pone en falta, te carga un sentimiento de culpa, y quien administra la culpa es quien te domina, ¿no? Un dogma que trata de hacer un control sobre las emociones es un dogma que es represivo, claramente represivo. Y ahí no podemos coincidir en ese tipo de cosas, ¿no? Lo que debería decir como norma es que no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, por ejemplo. Y ahí está todo bien, desearla o no desearla, eso es un problema íntimo de cada uno, de libertad de conciencia, ¿no? Y muchas religiones, sobre todo las abrámicas, que es una característica del monoteísmo, lo que tratan es eso, ¿no? De tener un control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, y si no lo pueden tener, por lo menos que sintamos culpa por tenerlo, ¿no? Claro, de hecho no lo logran, parece. Nadie, ni siquiera los más religiosos o los que más siguen a dicha religión lo pueden sostener, ese tema de no desearlo. Claro, bueno, es casi imposible. Es imposible, sí. Claro. Sí, termina generando patologías. Exacto, eso, ¿no? Claro. Justamente. Y bueno, hay cosas, ¿no? Para ver de esto de las estrategias del poder. Y el poder al que uno combate, ¿no? Es el que tiene estrategias de, al que es distinto o al que lo cuestiona, de invisibilizarlo. O sea, lo que no existe, no es un peligro, y entonces lo invisibiliza. Y trata de aislar, de dispersar, de que no se conglomeren aquellos que piensan diferente, aquellos que quieren ser contestatarios. Y lo que hacen es atacar, a veces directamente, cuando ya logran tener una notoriedad importante, cuando empiezan a agruparse, a desprestigiar, a perseguir. Lo que tratan es de asociar a cosas nefastas, ¿no? Siempre, cuando uno, por ejemplo, se manifiesta no creyente, ateo, agnóstico, uh-huh, o apateísta, entonces lo que dice, pero mirá, Stalin era ateo y... Sí, claro, sí, sí. Ese ejemplo, tipo, claro. Esos son típicos ejemplos de asociar a cosas que las consideran nefastas y hacerte cargo a vos de eso, ¿no? Yo me acuerdo... Una característica de ese, y claro, como coincide en que soy ateo, sos igual a Mao Zedong, ¿vale? Sí. Bueno, no. Claro. Pero pasa viceversa, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona creyente, digamos, pero vos sos católico, pero... Benedicto XVI también era católico y tuvo que ver con, digamos, ¿no está también ese señalamiento por ese otro lado? Bueno, es una falacia, obviamente, que se puede utilizar en cualquier dirección, claro. Obviamente. El tema es una, cuando estamos hablando de una diferencia de poder, acá hay una asimetría, ¿no? Entonces, que toda una institución te estigmatice donde tiene poder político, económico, en los medios de comunicación, o sea, trabaja en el sentido a que vos, desde una minoría numérica, con muy poca voz, puedas decir eso, hay una asimetría. Obviamente, está mal que se utilice eso, pero hablando como mecanismos que tiene el poder, me parece que no es lo mismo en hablar de que algún ateo en particular o algún no creyente en particular pueda decir esa falacia a un creyente a que toda una institución y un aparato, claro, lo haga, ahí ¿no? Está el error. Claro, yo creo que hay una diferencia en eso. Siempre esto hablamos de invisibilizar, ¿no? Por ejemplo, el primer censo de fines del siglo XIX que empezó a preguntar sobre creencias fue el segundo censo, ¿no? El hecho por Sarmiento. Y este preguntaba, si no es católico, eso no es católico, preguntaba directamente, ¿no? O sea, no existían muchas posibilidades. Después, en 1960 se evolucionó y se preguntaba, si no es católico, ¿qué religión tiene? ¿No? O sea, y nunca se podía hablar de alguien que no tuviera creencia. Cuadradito de, claro, de ateo, ¿no? Claro, eso nunca está. O sea, ahora, hoy tampoco se sigue invisibilizando así el que no tiene una fe religiosa, y superamos en número a los católicos creyentes, por ejemplo, ¿no? Actualmente un 15% de la población adulta está compuesta de ateos, agnósticos y apateístas. Apateísta es aquel que dice que no tiene ningún tipo de religión, no cree en Dios, pero no es un tema, no se identifica con ninguna postura en particular. Y los católicos hoy son alrededor del 70%, esto incluye a los católicos a la carta, es decir, aquellos que son católicos cuando se bautiza el hijo, cuando se tienen que casar. Y de ese 70%, el 20% con suerte es practicante. O sea que no hay una gran diferencia en ese sentido. Sin embargo, lo que sucede con las religiones, en particular, por ejemplo, los evangélicos son el 9% hoy en la Argentina, y sin embargo los vemos por todos lados. Los testigos de Jehová son menos del 1%, y uno los ve. Los mormones lo mismo, los judíos son menos del 1%. Sin embargo, tienen una presencia importante en la sociedad, están presentes. En cambio, aquel que tiene un pensamiento autónomo, que no se alinea con un pensamiento vertical, con una estructura corporativista vertical, no tiende a agruparse. Y ese es un gran problema para luchar por los derechos y por la visibilización, ¿no? Es decir, al no agruparse, no se agrupa justamente porque difícilmente se alinea completamente con alguna línea. Siempre va a tener discrepancia, va a cuestionar, entonces es difícil. Entonces, el libre pensamiento justo tiene esa... Y porque implica, perdón que te interrumpa, ¿sí? Implica una elaboración propia, digo, sí, de estas grandes religiones en las que estamos hablando. Claro. Viene el paquete completo, esto viene de hace 5.000 años, claro. Acá está todo escrito, las normas, sí, las reglas, sí, no tenés ni que pensar. No. En cambio, esta elaboración requeriría... Sí. Y además que ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo. Claro. O sea, ni siquiera no vamos a pensar todos igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, el libre pensamiento tiene una estrategia que es interesante para aquellos que se quieran sumar, que es trabajar en pequeños grupos, ¿no? Es decir, se puede lograr una afinidad con una gran coincidencia en grupos que no son, claro, numerosos. Y esos pequeños grupos pueden unirse a otros pequeños grupos por objetivos concretos, claro, ¿no? Entonces, a veces hay que luchar por algo en particular, como puede ser el laicismo. Entonces, ahí nos unimos por un objetivo concreto. Por ejemplo, en Argentina existe la coalición Argentina por un Estado Laico, en la cual soy parte también. Y ahí hay creyentes y no creyentes, hay, claro, iglesias luteranas dentro de la, claro, coalición. Claro. Están las católicas por el derecho a decidir, hay grupos, los cuales podemos tener grandes diferencias, pero un objetivo común. Claro. Un objetivo común que además es universal. Es decir, si lo logramos, beneficia a todos los que conformamos ese colectivo, pero además al resto de la sociedad también. Una sociedad... Sí, y no perjudica. Es que, claro, a quienes profesan, en este caso sería la religión de Estado. No es que les quita derechos o los... No. No. Perjudica al que tiene privilegio. Exacto. Que los privilegios no pueden existir en una sociedad republicana, sobre todo, ¿no? Una sociedad democrática, republicana, donde no pueda haber ciudadanos de primera y de segunda por lo que creen, sienten o piensan. El laicismo es la forma de que todo el mundo llegue a un plano de igualdad, por lo menos en esa dirección, ¿no? Después hay otras luchas. Pero ahí es donde nos podemos unir por objetivo. Y creo que esa es la mejor estrategia para un perfil de activista como es el del libre pensador, Que definirse libre pensador no quiere decir que uno tenga todo superado y que ya logró el nirvana del libre pensamiento. O sea, lo que estamos hablando acá es de alguien que trabaja políticamente para lograr que el resto de la población pueda tener derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento o de religión, en el caso que sea religioso. O sea, la idea no es oprimir a nadie, sino que podamos lograr una sociedad donde cada sistema moral particular de cada uno, que no perjudica al otro, pueda existir y cada uno pueda tener las herramientas para desarrollarse y lograr la felicidad. Hablabas de pequeños grupos, digamos. Sí. ¿Qué serían esos pequeños grupos? ¿Cómo se conforman, digamos? Cualquiera que por identidad, o sea, esto, lo que hablaba de que es como un paraguas de identidades, cada uno desde una identidad, desde donde se identifica, puede luchar por un derecho en particular o por muchos, ¿no? En el caso del colectivo LGBT, en su lucha por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, o cosas que todavía quedan por solucionar, como el tema de poder donar sangre, ¿no? Creo que solo en la ciudad de Buenos Aires se logró quitar la restricción, no recuerdo bien, pero que para el... hacen preguntas con respecto a la orientación sexual para ver si puede ser donante o no de sangre. Hay muchos derechos en particular que todavía hay que trabajar. Bueno, ese colectivo lucha por un derecho en particular que los beneficia a ellos, pero ellos al lograrlo van a ser personas que van a poder vivir mejor dentro de la sociedad y entonces van a beneficiar al resto, ¿no? Cuando vos tenés un entorno que puede luchar, beneficia al resto. Lo mismo con las mujeres. Si tenés la mitad de la población oprimida, la mitad de la población en la cual no puede acceder a sus derechos plenos, decidir sobre su propio cuerpo, ¿cómo va a ser cada uno en particular feliz si la mitad de quienes lo rodean son infelices? Entonces, ese grupo que lucha, las feministas que luchan por su derecho, el colectivo LGBT que lucha por ellos, es un grupo. Los ateos son otro grupo, o incluso hay diferentes identidades que pueden a veces no ser tan obvias, pero incluso hasta puede haber movimientos políticos como el Libre Pensamiento en Mar del Plata. En 1900, a principios de 1906 más o menos, creó un comité de libre pensamiento. Existía en Mar del Plata, muy loco, pero existía. ¿Dónde funcionaba? ¿Sabes? ¿Te acordás? Sé que era en la zona céntrica, pero no sé dónde estaba exactamente. Tengo por ahí los nombres de algunos de los que los presidieron. Pero era interesante porque este movimiento, no sé si hay un breve tiempo para contar de qué tenemos se trataba. Unos minutitos. Dale. Porque para mostrar un ejemplo, ¿no?, de cómo trabajó ese comité en la ciudad concretamente. El Comité de Libre Pensamiento en Mar del Plata trabajaba teóricamente, hacía pedidos por la laicidad de Estado, trabajaba en distintas cosas, jornadas de 8 horas para los trabajadores, tenía sus diferentes militancias o activismos. En 1906, creo que fue, no, un poquito posterior, pero más o menos antes de 1910, había un interventor que se llamaba Ceretti. Este interventor hacía como de intendente, ¿no? O sea, Mar del Plata tenía prácticamente muy pocas elecciones para elegir el mandatario, el del Ejecutivo. Y lo que hacía el Poder Legislativo de la provincia era mandar a un diputado que hacía de comisionado. Vino este Ceretti, que era un conservador, bastante autoritario, y un libro que llamaba Sarmiento y su obra liberal, o un título muy parecido, que se estaba distribuyendo en los puntos de venta de la ciudad, de literatura, fue confiscado por este personaje, por Ceretti, y llevado todos los ejemplares a la municipalidad para que no se comercialice. El Comité de Libre Pensamiento, junto al Partido Socialista y algunas otras agrupaciones, le mandaron una carta diciendo que es un atentado a la libertad de prensa, a la libertad de conciencia. No hace caso, no reacciona este comisionado, y el Comité de Libre Pensamiento organiza una marcha para pedir por la libertad de prensa. Bueno, aproximadamente 1910, nos ubicamos en Mar del Plata con una población muy pequeña, logra una manifestación pública de 5.000 personas. O sea, 5.000 personas pidiendo por la libertad de expresión, por la libertad de prensa y por la libertad de conciencia. Yo no creo que hoy con esos pidiendo exactamente eso logremos las 10.000 personas teniendo 700.000. Tengo mis dudas hoy si podemos movilizar eso. Pero en ese momento representaba casi el 80% de la población. O sea, movilizándose porque un libro salga a la venta, ¿no?, que había sido confiscado. Un libro que si vamos a ver, era un libro burgués, y nos ponemos a pensar en una población mayoritariamente de proletariado, un libro que por ahí decís, ¿Qué le puede interesar al resto de la población que un libro sobre Sarmiento, el laicismo y su obra liberal salga a la venta? Bueno, sin embargo, lograron concientizar. Esto crece, el movimiento crece, y decide formar lo que se llamó la Junta de Resistencia de los Comisionados. Directamente, no tenían vuelta, era quitar los comisionados de la ciudad y lograr elecciones libres. Para eso forman un partido político, se llamó el Partido Liberal, cuya primera consigna era separación Iglesia de Estado. Después era eliminación del servicio militar. Que estaba inaugurado hacía claro. Un poquito. Sí, bueno. Nuevito, y ellos pedían la eliminación del servicio militar, jornadas laborales de 8 horas. O sea, tenían un decálogo muy progresista, absolutamente progresista. Y bueno, logran hacer un movimiento en este caso, de 6.000 personas, por Luro, marchando por Luro para pedir elecciones libres. Logran, van a elecciones y sacan la mayoría de los votos, ¿no? Realmente fue un movimiento que impulsó el Mar del Plata a la democracia y a través del libre pensamiento. O sea, no se quedó en una burbuja, en un movimiento burgués que lo único que pretende es un debate intelectual. Bien, estamos la verdad seguiría un rato más. Pero esta es la primera columna, es el debut. ¿Tenemos música para escuchar? Dejé algunos temas. Sí. Que creo que había alguno seleccionado por ahí. ¿De la pastilla del abuelo? Sí, exactamente. Bien. Así pasó, señoras y señores, la primera columna del señor Fernando Lozada. Gracias, sobre el libre pensamiento. El próximo martes estaremos aquí. Así que música, tanda y ya recta final. Ya últimos minutos del Mañanero.